pasando en los hospitales en general. ¿Cuánto fueron las paritarias del año pasado? No me acuerdo bien cuánto fueron el año pasado, no sé si había sido un 15%, no estoy segura, igual sí fue en cuotas también. Y lo que nos pasa es que nunca se arregla que el aumento es remunerativo, siempre queda más fija no remunerativa, eso no se agrega al sueldo básico. Y tampoco, lo que nunca sabemos, y de hecho hoy tampoco, es que el aumento en base a qué va a ser, que nuestro sueldo básico, que en realidad es 1.800 pesos o este sueldo neto que tenemos. Ok, entonces eso es también una situación de la que ya se viene dando similar, pero digamos que en el contexto actual económico está más grave. Sí, exactamente, con la inflación de estos meses, y les dimos un plazo de 72 horas para obtener una respuesta y en realidad la idea de una reapertura de paritaria, y si no hay respuesta estamos pensando en ver si la semana que viene no se realiza un paro de 48 horas. Perfecto. También me gustaría o me interesaría saber la reacción del resto de los compañeros laborales, médicos, enfermeros. No, en general es de apoyo porque la situación de la salud pública está para todos igual. Enfermería también tiene sus problemas con el aumento de sueldo. Ellos además, a los enfermeros les bajaron además las horas extras que ellos hacen, que se llaman módulos, les pagaban cierta cantidad de plata y ahora los módulos se los bajaron a la mitad. Y como ellos hacen muchas horas extras y su sueldo en realidad aumenta de acuerdo a sus horas extras, es como bajarles el sueldo. Así que ellos también están con todo ese reclamo. Y después lo que es administrativo es el hospital, que depende de su CEPA, también están en inconformidad con la paritaria que arreglaron. Ellos creo que habían arreglado un 14% o un 15%, no estoy segura. Y lo que son los médicos de planta del hospital, también apoyan la medida. En otras oportunidades hemos parado con ellos, esta vez se decidió hacer solo paro de residencia. Buenísimo. Inés, que por ahí una pregunta medio transversal, pero ¿qué se siente estar haciendo la formación de médico? Digamos, estar, bueno, sabemos que es una formación larguísima y que los residentes ya están como al final, o sea, ya son médicos, pero a la vez son tratados como bueno, como sí, formación, como eso que vos decías antes, saber que uno está haciendo esa, ese proceso, esa entrando a trabajar en un estado de situación de hospitales que es tan dramática hace tanto tiempo, ¿no? Como sí. Que me imagino que en el momento que vos empezaste a estudiar, la salud pública ya tenía las características parecidas a lo que es hoy. Sí, es un reclamo que viene hace años y que, de hecho, la ordenanza que nos rige, la ley que nos rige, es una ley que es muy antigua y que ya se modificó, más allá de ordenanzas que tampoco hacen al cambio. Es una lástima en realidad que al residente no le tenga el valor que debería tener. Si uno piensa, es un profesional en formación porque nos estamos formando como especialistas, pero la realidad es que es un doble mensaje porque, por un lado, somos los profesionales en formación con una actividad supervisada, pero la actividad no siempre es supervisada. Los médicos de planta que deberían supervisarnos no siempre están nombrados. Al sistema de salud, el residente es mano de obra barata porque las guardias no nos las pagan aparte, entonces nosotros podemos 6-8 guardias por mes y nuestro sueldo sigue siendo el mismo. Si nosotros hacemos guardias en cualquier clínica privada afuera, con hacer 4 guardias por mes de 12 horas nos equivale el sueldo que ganamos en un mes haciendo como 8 guardias de 25 horas. Entonces, cuando vos ves esa realidad, o sea, es una lástima porque primero que a medida que pasas de año y no te alcanza la plata, tenés que empezar a trabajar afuera y no le dedicas a tu formación lo que te gustaría dedicarle. Y a nivel de esta cosa estructural, ¿no? Como que uno entra a trabajar y ya sabe cuáles van a ser sus condiciones de trabajo por muchos años, más allá de que uno, obviamente, me imagino que siendo médico también lo hace por cierto ideal de ayudar a los demás o mejorar las cosas para... Sí, no, más allá del concepto que uno tiene de médico, de ayuda y que sabe la situación de la salud pública, no por eso uno debe aceptarla. O sea, es muy frustrante que siga siendo tan así hace tantos años, pero siempre tengo la esperanza de que en algún momento se empiece de verdad a invertir en salud y a pensar en la salud pública para todos y de calidad. Claramente. Pero sí, es complicado. Bueno, te agradecemos el contacto, Inés. No, gracias a ustedes por llamar y por estar interesados en la problemática. Bueno, cualquier cosita estamos a disposición y estamos ahí acompañándolos. Dale, muchas gracias.